Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Y aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale, aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Hey, y dale, aprovecha que aquí estoy. Y a todas yo me voy. No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven, que el lío soy. Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy. No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven, que el lío soy. Deja que la química haga el trance. Quizás no habrá otro chance. Dudar y se reporta y te va a dar un buen avance. Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance. Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance. Ya lo sabes, baby, sigue mi camino, tengo lo que quieres, que yo estaré aquí. Y aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Quizá la aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián, mami. El de los tickets, el millonario. Yo te busco de noche. En el coche, te quito el broche, ven y hagamos un derroche. Dale, aprovecha el chance, duro hasta que te canse. Yo no voy a parar, mamita, ven, hagamos un romance. Soy lo que necesito y lo más que desea. Rodea de que andas conmigo pa' que todos te vean. Sigue mi camino, tenga lo que quieres, que yo estaré aquí, mujer. Comiéndote a besos. Solo me conmigo, chula, te lo digo, solo me veré el amanecer. Comiéndote a besos. Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Y aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale, aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De mí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Yo, Daddy Yankee, no, Yori. Somos la autoridad con mucha calidad. Millones récord, el cartel récord. Un psicólogo, un menes. Mucha calidad, prestige. Ok. Ua. La N y la J, mami.